te parece que a Galindo le cuesta soltar la pelota últimamente? ¿Vos qué opinas, Alan? ¿Cómo? Ah, sí. Todo bien. ¿Y qué te pasa hoy? ¿Has estado distraído durante todo el entrenamiento? ¿Es por la mudanza? No. La mudanza va bien. Es que tengo un problema con mi hija. ¿Con Laurita? Pero si ustedes dos se llevan de maravilla. Ella te admira. ¡Pasala, Galindo! No. Pasó algo grave. ¿Se acuerda cuando usted era el capitán y yo empecé en el San Miguel? Sí, por supuesto. Eras el mejor jugador que habíamos tenido en años y también el más joven. Y el más tonto. Laurita ya había nacido, pero yo estaba convencido de que no era mi hija. Le pedí a su mamá una prueba de paternidad. Ahora, en medio de la mudanza, Laurita se encontró la prueba entre unos papeles viejos. Yo no supe ni qué decirle. Sí, claro, yo ahora me acuerdo. Pero vos mismo eras un adolescente. A ver, ¡ey! ¡Ferguson! ¡Quítasela, Galindo! Encontrarse con que su papá alguna vez tuvo dudas debe ser difícil. Pero vos no le dijiste que eras prácticamente un niño. No has demostrado amarla desde entonces. Hola, Laura. ¿Querés que pidamos pizza? Váyase, no quiero hablarle. Deberías dejar que te explique bien. ¿Qué me quiere explicar? Que prefería estar jugando fútbol en vez de ser mi papá. Laura, yo tenía 17 años. No estaba preparado para tener un bebé. Si no estaba preparado, se hubiera cuidado. No me pasa diciendo a mí que me cuide. ¿No le parece muy hipócrita? Te digo que te cuides porque yo sé lo que es. ¿Tener un hijo no deseado? Ay, Laura, por favor. Yo no he sido un mal papá. Bueno, en esa época sí. Tenía tu edad. Yo no recibí educación sexual. No había tal cosa en esas épocas. Ahora entiendo que yo fui un idiota. Pero vos tenés que aprender de eso. ¿Cómo? Cuidándote y escogiendo parejas que se cuiden. Entonces, ¿siempre me amaste? Claro, mi amor, siempre. No eras vos el problema, era la situación. La verdad es que tengo hambre. Podría comer una pizza. ¿Vamos al restaurante? Claro, excelente idea. Explícame más cómo es eso de no recibir educación sexual. ¿En serio era así antes? Sí, mi amor, claro que era así. Bueno, todavía es así. Para muchos adolescentes esto es un problema porque no saben, no tienen esto. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.